Así que suelta el pecado y olvida la condenación de la cual Cristo ya pagó y en gozo él la transformó. Y que nada más invada, aparte el amor de Dios que vio que murió y resucitó para demostrarte que él vive. Yo pongo el flow, Dios pone la unción. Música buena. Así que goza, gózalo. Así que alaba, alábalo.